Caracol Estéreo, 99.9 FM. Esto no es una playlist. Es tu música. Porque hay canciones que nunca pasan de moda. Caracol Estéreo, 99.9 FM. By the rivers of Babylon. Ahí está Bunny M. En esta hora de almuerzo, Eduardo Peña les está acompañando y seguimos hasta las 4. Esa hora llega la luciérnaga. Por ahora, la que continúa con la música es Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Es Caracol Estéreo 99.9.